Lo que vamos a ver a partir de ahora, a continuación, a mí me es especialmente grato. Hasta hoy no he tenido el placer de conocer a Ana, luego nos conoceremos, nos achucharemos un poquito, pero Ana tiene el poder de transformarnos en niños, tiene el poder de hacernos sacar lo más dulce que tenemos de nosotros a través de los cuentos. Es capaz de buscar una estrella, sacarla del cielo, hacerla palabras, meterlas en un libro y luego tener el poder de enseñárnoslo con su cuerpo. Un fuerte aplauso para Ana García Castellanos. Muchas gracias, pero qué cosas más bonitas que has dicho. Yo no creo que... Es que exagera muchísimo y dice unas cosas tan bonitas que ya casi que no me atrevo ni a levantarme. Estoy encantada yo también de estar en esta capacha, que hacía ya bastantes años que no venía yo por aquí. Y es increíble, pero todavía yo no me esperaba que pudiera todavía dar más cariño y ser más testigo de esperanza. Pero sí, muchísimo más. Estoy, como digo, encantada. Yo solo sé contar cuentos. Yo vivo del cuento. Sí, no, es verdad que yo vivo del cuento. Y de primeras, yo, bueno, antes os tengo que decir una cosa, que los cuentos son mentira. Porque igual os habíais ilusionado alguno o algo. Pues yo lo siento, o sea, si os habíais quedado por la ilusión, de verdad, son mentiras. Pero son mentiras tan grandes, tan gordas, que les caben dentro verdades, de esas verdades tan enormes, que solo nos atrevemos a mirar y a escuchar cuando vienen a nosotros así, disfrazadas dentro del paquete precioso que son los cuentos. No me creéis nada. Está diciendo, esta tía está echando balones fuera. Y bueno, pues antes de presentaros al primer personaje que traigo que no existe, ¿verdad? No existe. Pues os voy a explicar esto de que os acabo de decir, que los cuentos son mentira, que no os lo creéis. A mí me costó. Yo la probé en esta convocatoria, porque que yo tampoco soy así como que muy esto de la estrella que ha dicho. No. Entonces yo hasta la probé esta convocatoria y gracias a este cuento que os voy a contar, porque ya veréis que esto se entiende. Es que dicen que al principio del tiempo, principio de todo, principio de los tiempos de principio, o sea, menos cero, pues que estaba la Tierra recién creada, el mundo, estaba a estrenar, mira, daba gusto. Daba gusto verlo, porque estaba calentito, recién hecho, a estrenar. O sea, mira, vamos, que tenía hasta la marca, hasta la etiqueta la tenía todavía. Que ponía marca Dios. Está así, que verdad, es verdad. Sí, es. Vamos, yo no es que me acuerde, porque yo soy joven, pero que me lo han contado, ¿no? Y bueno, pues que entonces, pues claro, las cosas se mostraban tal como son, porque estaban a estrenar nuevas, sin una corrupción, sin una polución, nada. Estaban puras, en su esencia más prístina. ¿Qué palabra más bonita, verdad? Prístina. Que es que uno hasta que ni la entiende ni nada, solo por intuición. Pues así, en su naturaleza más primitiva, ¿no? Por ejemplo, para que lo entendáis, la mentira. La mentira, que va por ahí. La mentira puramente. ¿Cómo va la mentira? Pues cómo va la mentira. Siempre la tía. Siempre así, toda cubierta de gasas, de tules, de raso, brocaos por aquí, bordaos por aquí, pedrería, faca, en los zapatos, venga, tafilete, bordado de oro, de plata, vas a ver perlas, fa. Llevaba aquí en la mano, ton, anillos, ton, anillos, aquí, ton, pulseras, hasta el sobaquillo que le llevaba, toda cubierta, toda. Aquí llevaba unos pendientes. dientes así de oro, de plata, con perlas, con pedrería, aquí también en el cuello, venga, cubierta de collares de oro. Bueno, todo de mentira, claro, falso. Falso, falso. Bueno, llevaba pendientes así colgando de esmeraldas, colgando aquí un pendiente, aquí otro, bueno, aquí más, más, más, aquí, piercing, piercing, piercing, piercing, piercing. Bueno, llevaba piercing hasta en la córnea, la tía. Cosa impresionante. Y claro, o sea, la mentira, ¿eh? Pero ¿y la verdad? ¿Cómo iba la verdad? Pues desnuda, ¿cómo es ella? La verdad desnuda, en pelotilla pica. Mira. Así. Y claro, la verdad, como era tan inocente, que era así tan pura, veía el mundo tan bonito que estaba allí recién creado que lo veía así ella, lo veía con unos ojos tan transparentes que decía, qué bonito, qué bonito. Y le entraban así unas ganas tremendas, como un apretón. Y claro, la verdad que no lo entendía, porque como era tan inocente, tan pura, no entendía por qué. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente me aparta de su lado? Debo ser un monstruo, un aborto de la naturaleza, un engendro que solo su visión... ¡Oh, yo! Mira, se cogía unas depresiones exógenas, que es que, bueno, mira, no ganaba para disgustos, pobrecilla. Así que un día que estaba allí, la verdad, tirada allí en el borde del camino, allí, ¿por qué? Porque la acababan de echar de un pueblo, ¿no? ¡Ay, por qué! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un engendro! Pasó la mentira. Pasó la mentira en ese momento. Bueno, yo es que ahora no puedo andar lo jacarandosa que iba ella, ¿no? Así, mira. Y de pronto vio allí la verdad tumbada, allí llorando, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dice, pero tía. ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero qué marrón te estás comiendo, tía, no? ¡No lo ves! Dijo la verdad. ¡No lo ves que soy un monstruo! ¡Dime dónde está mi espanto! ¿Por qué soy un aborto? ¡Uy, un monstruo, un aborto! ¡Pero tía! Le dijo la mentira. ¿Tú sabes lo que te pasa? ¡Dime! Creo que tienes un problema de imagen que te cagas, tía, ¿no? Claro. La verdad se quedó así, dijo, un problema de imagen. Claro. ¿Tú quieres que yo te asesore la imagen? Y la verdad dijo, sí, anda, sorbiéndose los mocos, porque estaba la pobre, con un disgusto. Anda, asesórame. Oye, le dijo la mentira, ven para acá. Se quitó así un par de gasas que llevaba ella encima, ¿eh? Y se la puso a la verdad así con dos alfileres. ¡Ay, que me pincha! ¡Aguanta! ¡Tú aguanta! ¡Fua! Aquí con dos sin perder aquí, otro aquí así, ¡fua! ¡Sí! Bueno, sí. A ver, más o menos. Me puso dos sortijitas, así dos pulseritas. Dijo, ya te voy a poner un pendiente. De clí, porque no tenía agujero. Tuvo que ponerle de clí al pendiente. Y ya dijo, bueno, a ver, sí, que no sé, a ver. Un poquito, qué careto tienes, tía, qué careto. A ver, una rayita en el ojo. ¡Ay, toca! ¡No cierre! ¡Mira para arriba! ¡Ay, no! ¡Que no cierre, coño! ¡Que no cierre! ¡Ay, un poquito de rime! ¡Ay! ¡Mira para arriba! Bueno, ya un poquito colorete. No sé, es que... A ver, los labios, abre. ¡Mujer! Le decía la mentira, un poco de gracia. Ya, oye, ya, ¿eh? Ya la mentira la miró y dijo, mira, tía, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, tú ahora ya puedes ir, tú vete a los pueblos, vete a las ciudades, vete. Y tú larga de aquí, verás cómo ahora ya no te echan, verás cómo te escuchan. Tú crees, tú vete. De verdad, dijo la verdad, de verdad. Tampoco tenía mucho más vocabulario la chica. Dijo, de verdad, que sí, hombre, que sí, de verdad. Dijo la mentira. Anda, marcha. Oye, ya iba la verdad ella con su esto. Y mal, o sea, como yo, pero ella por los tacones, que no tenía ella costumbre, ¿no? Y ya según la vio partir la mentira que iba por el camino, dijo, ay, espera, que se me ha olvidado una cosa muy importante, espera. Mira, tú ahora vete a los pueblos, vete a las ciudades, larga de aquí, cuenta lo que quieras, que, pero mucho cuidado. Si alguien te pregunta cómo te llamas, si alguien te pregunta cómo te llamas, ¡shh! no se te, ni se te ocurra decir que te llamas Verdad. Ni se te ocurra. Si alguien te pregunta cómo te llamas, le vas a decir, que te llamas Fábula. Eso es. Recuerda, te llamas Fábula, díselo. Di que te llamas Fábula, te llamas Fábula. Ya así fue. Así fue como desde entonces la verdad aprendió que para llegar a nosotros, para que estuviéramos dispuestos a mirarla a la cara y a escuchar lo que quería decirnos, tenía que hacerlo así, vestida y engalanada bajo las hermosas ropas de Fábula. Y así sigue siendo. Sí, señor, sí.